Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Caderas, pon a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda me de enamorar. Con esa sonrisa tierna hechiza el lugar. Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar. Mueve todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda me de enamorar. Con esa sonrisa tierna hechiza el lugar. Es hermosa, qué linda es. Tiene cuerpo de sirena y me va a enloquecer. Es hermosa, qué linda es. Linda, linda y linda, linda ella es. Como luce esa nena, se luce al bailar. Mueve todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda, me de enamorar. Con esa sonrisa tierna, hechiza el lugar. Es hermosa, qué linda es. Tiene cuerpo de sirena y me da la fe. Es hermosa, qué linda es. Linda, linda y linda, linda ella es.

Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto Mega Mezcla. El sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Artista confirmado: Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto. Y muchos artistas más por confirmar. Recuerda que esos boletos a la venta ahora mismo en Ticketmaster.com. Pero la llamada número 9 se gana un par de boletitos. Ahora mismo todo cortesía de la Mega 97.9 y también de AT&T. Conectar lo cambió todos. Mira, en par de minutos llega Anita Rosario. Hay un influencer que está llorando. ¿Tú sabes por qué? A las 55 te contamos por qué está llorando. Ay, mamá. Wait till you hear this. Entro en el trujillo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Es cuestión de dos pa' que empecemos la prisión. Familia está en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Duro, multimillonario. Sigue la Powerball con billonario. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. El único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito. En Isla Rosario, calentando tus tardes como de costumbre hasta las 7 de la noche. Es el emisor oficial del concierto Mega Mezcla. Sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Todavía buscando la número 9 para llevarte a ese concierto. Nilda, ¿quién es la persona que está llorando? Te voy a contar primero. Ella estaba haciendo un en vivo. Entró una persona y le dijo, bueno, ya casi está llegando a los 30 años. Ella tiene 24. Y ella comenzó a llorar. A mí díganme que tengo la cara fea, la nariz fea, pero no me digan que soy una señora. Una señora, porque va a cumplir 30 años. Bueno, ella se llama Carla Bucarán, es una famosa influencer ecuatoriana, está viral mundialmente, porque dicen ella debería meterse actriz, después de verla como estaba llorando, y claro que ha sido el hazme reír, porque hay muchas personas, incluyendo Catherine Fulop, que es una actriz muy famosa venezolana, que hizo un video burlándose de ella, muchacha, pero si tú lo que tienes son 24 años. Disfruta, disfruta. Vámonos a las carreteras a ver qué pasa, nos vamos a Queen, puente de la 59, todavía tenemos construcción, ahí hay un poco de problemas también. El Williamsburg Bridge hacia Brooklyn también con retraso por construcción. Esta noche 36 grados, viernes 49 y 36, nublado, sábado 51 y 38, ambos días nublados, se parece mucho a lo que ocurrió el día de hoy, nubosidad, sale el sol, nubosidad, sale el sol. Bueno, llegan las 4 de la tarde, lo que significa que regresa DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. También tenemos boletos para Lápiz Consciente y vamos a inscribir para el crucero de Disney. Yo soy Nilda Rosario.